y bienvenidos a la música que escuchan todos. Soy Javier y hoy junto con Luis los estaremos acompañando como todos los sábados de 19 a 20 horas con este programa. Presentaremos Bringing Out the Dead, título que nos prestamos de una película de Scorsese. Como ya saben, cada programa gira en torno a un tema específico. Las canciones elegidas, lecturas y comentarios responden a esa línea. La música será como siempre muy variada, aunque en este caso nos vamos a enfocar en los 60s, 70s y 80s. Pues la segunda parte de este tema, que llevará el nombre de The Night of the Living Dead, también en homenaje a otra película, más que todo hablará sobre los muertos de los 90, ¿no? Ya que hubo muchos. Y los trataremos en otro programa que emitiremos de aquí a un par de semanas. Bringing Out the Dead, músicos de ultratumba, el club de los 27, muertes célebres y prematuras. Hoy les dedicamos el programa a esos rockeros que murieron aún jóvenes, quizás apenas tocando el pico de su fama o dejando atrás esa estela de promesas incumplidas. Tenemos precisamente a tres miembros de los más ilustres de este infame club de los 27 entre los artistas que vamos a presentar hoy. Todos muertos a esa edad fatídica. Aunque también hay uno que otro cuarentón, ¿no? Pero sin embargo, aquellos casos en los que alguna banda perdió un miembro, pero siguió activa y, bueno, llegó a un nivel de fama más alto, lo vamos a tocar en otras sesiones, ¿no? Como los Rolling Stones, los Allman Brothers, The Who y otros más. Antes de empezar, queremos agradecer todo el apoyo recibido, la cobertura obtenida, especialmente a través de Internet, que ha sido sorprendente. Hemos alcanzado hasta resonancia internacional y aunque no nos gusta ser tan ególatras, pero la verdad es que es un reconocimiento inesperado. Agradecemos a la comunidad blogger boliviana y a todos cuantos se han interesado por el programa. Hemos recibido todas sus sugerencias y ya las estamos tomando en cuenta. No olviden que la idea principal de este programa es la participación, así que no dejen de escribirnos a nuestra dirección electrónica musicaytodos@gmail.com o ingresar al blog del programa, que es http://musicaytodos.blogspot.com. Ahí podrán escucharnos, descargar el programa, y dejar sus comentarios. Además, queremos anunciar que dentro de 2 semanas ya vamos a estar con el primer programa elaborado por ustedes. Nos ha llegado una lista temática enviada por un amigo de La Paz. Entonces no esperen ustedes para hacernos llegar sus participaciones, críticas y sugerencias. No nos olvidamos de nuestros gentiles auspiciadores, gracias a quienes estamos aquí. Un ejemplo es la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, donde pueden pagar sus impuestos, aportes de la AFP, impuestos municipales, impuestos inmuebles, impuestos vehículos, impuestos de empresas y personales, IVA, IT, RST, RC e IVA. También pueden pagar Entel, Viva y Cotas. Un último detalle antes de comenzar. Es necesario disculparnos por la penosa versión de Life on Mars que pasamos en el anterior programa. Una extravagancia nuestra nos hizo caer en la elección de este tema de pobre calidad. Bueno, este como otros fallos técnicos ya los vamos a ir corrigiendo con el tiempo. Ojalá que se vayan acostumbrando también a las voces, que son poco usuales. Y aquí está el mejor falsete desde Truman Capote. No se olviden que los programas que continuarán con esta línea dentro de un puñado de shows habremos tocado géneros tan diversos como la psicodelia, el punk, excesos guitarreros, canciones políticas, jazz y afrobeat, y mucho más todavía. Así que contamos con ustedes y con su participación. Pero no crean que por estar ahora enfocándonos en los 60s vamos a abandonar la variedad. Si se quedan con nosotros, como estamos seguros que van a hacer, se van a llevar más de una sorpresa. Comencemos. Guitarrista de todos los tiempos. Corrección, el mejor intérprete de guitarra de todos los tiempos. Se llamaba Johnny, pero luego se cambiaría el nombre a James. Sin embargo, todo el mundo lo conoció como Jimmy. Por supuesto que estamos hablando de Jimi Hendrix, que nos trae de su primer álbum Are You Experienced la canción Hey Joe, un famoso cover de Billy Roberts que inmortaliza a Hendrix con su fulminante versión. La escena de Hendrix arrodillado, invocando algún dios desde su iridiscente guitarra, manchada por el fuego que la consume en la interpretación del maestro, como el fuego real con el que consagraba el ritual tras completar su performance, Hendrix, que solía quemar bastantes guitarras, se ha convertido en la referencia fija, casi icónica para recordarlo. La mañana del 18 de septiembre de 1970, James Marshall Hendrix era hallado muerto en el sótano de su habitación de hotel en Londres. Tenía solo 27 años, había fallecido a causa de una sobredosis de somníferos, o asesinado, o quizás por mano propia. Jimi Hendrix será siempre recordado haciendo aullar o susurrar su Stratocaster, en fin, construyendo discursos poéticos desde la voz de su guitarra. Cambiamos nuevamente el tiempo y el espacio para trasladarnos de 1977 a la Argentina de mediados de los 80. El rock nacional en los 80, como lo llaman los argentinos, parecía atrapado entre la vieja escuela del primer rock argentino en auge casi una década atrás y las novedades importantes que traía la apertura post-dictatorial en esos años. Entonces aparecía Sumo, una banda única, indefinible, acaudillando toda esa escena y juntando a pibes, chabones y hasta algún que otro cheto, liderado por el pelado ítalo, escocés, argentino, Luca George Prodan. Ahora nos presentan desde un disco, muy buen disco, llamado Divididos por la Felicidad, de 1985, el tema Mejor no hablar de ciertas cosas. Entrega. ¡Pero no! Mejor no mundo. Fugitivo, no, no, no, no. Luca Prodan había sido declarado legalmente demente en su natal Italia. Una vez se había trasladado a Inglaterra, estudió junto con el príncipe Carlos en uno de los institutos más reputados de Inglaterra, pero se convertiría en un ídolo en la Argentina, declarando que se había rapado por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Fundador y frontman de Sumo, sembraría las semillas para el rock underground que continuarían los Redondos de Ricota y otras bandas luego de ellos. Prodan aparecería misteriosamente muerto tras la Navidad del 87, aparentemente a causa de un colapso hepático debido a la cirrosis, por mucho tomar, naturalmente. Tenía 34 años en ese año. Su muerte terminó de encumbrarlo como estandarte del rock latino. Luca is not dead. Bueno, esta vez vamos a alterar un poco las prioridades. Hay demasiados escritores que murieron jóvenes, incluso si llegáramos a hablar de uno de los más importantes escritor que murió joven y que también fue un poeta maldito, sería Arthur Rimbaud. Pero hoy priorizaremos la música, porque si quisiéramos leerles algo más, apenas nos alcanzaría para pasar los temas elegidos por hoy. Bueno, pero claro que pueden reclamarnos la omisión, ¿no? Al teléfono 455-3040 o por internet, ya saben, al email que es musicaytodos@gmail.com. o por el blog, que es http://musicaytodos.blogspot.com. Regresamos en el tiempo, 1977, el sur central de los Estados Unidos. Lynyrd Skynyrd, padres, padrinos y fundadores del Southern Rock, acababan de lanzar su álbum Street Survivors. Se suben un avión para trasladarse de un concierto a otro, como lo hacían, en una apretada agenda que incluía giras con The Who o los Rolling Stones y conciertos masivos ante 350.000 personas o más. La tragedia marcaría definitivamente a la banda, que perdería tres de sus miembros más importantes apenas 3 días después del lanzamiento de su LP. Escuchemos ahora su tremendo tema Freebird, extraído del Pronounced Lynyrd Skynyrd de 1973. Solamente porque si alguna banda se ha visto tan relacionada con Ultratumba, es esta, Lynyrd Skynyrd. Les presentamos in extenso la versión completa, en toda su gloria, de este clásico de clásicos. mejores solos de guitarra de la historia corona este obscenamente machacón Freebird. Extraoficialmente dedicado a la memoria de Duane Allman, maestro violero que había muerto a los 25 años en un accidente de motocicleta, creo que el 71. Ronnie Van Zant, vocalista de Lynyrd Skynyrd, solía decir como dedicatoria, "He's a Freebird now". Tocada con tremenda reverencia hasta en funerales, Freebird es todo un himno, hasta el punto de verse convertido en un cliché pedirla a gritos en conciertos y de bandas tan dispares como Nirvana o Britney Spears, pero siempre hay algún gracioso que grita Freebird. El tema, que parece seguir la estructura de una power ballad, concluye con un mashup de tres guitarras, capaz de poner de rodillas a los amantes del virtuosismo guitarrero. Este solo, considerado por los especialistas uno de los tres mejores de la historia, construido sobre una pista y con efectos de delayer del Fuzz Box, fue interpretado por Gary Rossington, quien prácticamente cimentó la leyenda de la banda, todo un símbolo sureño. Un accidente de aviación, como ya les adelantábamos, cobró la vida de Ronnie Van Zant, vocalista del grupo, de 29 años, Steve Gaines, guitarra rítmica y segunda voz, con 28 años, Casey Gaines, su hermana, que era corista del grupo, el manager asistente del grupo y el copiloto y piloto del vuelo. En este vuelo también iba el resto de la banda, y el baterista Artemus Pyle había resultado severamente herido y trató de pedir ayuda en una granja cercana, pero fue recibido a escopetazos, siendo herido en el brazo izquierdo. Afortunadamente no fue fatal. Alan Collins, que era la segunda guitarra, se rompió dos vértebras en el accidente, y el bajista Leon Wilkson casi perdió ambos brazos por el accidente, además de sufrir importantes heridas internas. Gary Rossington, que era el guitarrista principal, se quebró ambos brazos y piernas. Leslie Hawkins, la corista, se rompió el cuello y sufrió una conmoción cerebral. Y Billy Powell, el pianista de la banda, a pesar de no haber recibido heridas mortales, presenció el horror de ver fallecer casi en sus brazos a prácticamente mitad de la banda. They are all Freebirds now. Bueno, ahora nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta, pero ahora cambiamos de tono y forma. Robert Nesta Marley, el gran Rastaman, león africano que deambulaba por Kingston, Jamaica, hablamos de Bob Marley, fue quizás el más importante profeta del rastafarismo y la primera superestrella del rock del tercer mundo. Arropado por su herencia isleña y anglosajona, que era la mezcla de sus dos padres, configuraría lo que hoy se conoce como reggae, a partir del rock steady, el skiffle y el ritmo caribeño. Ahora vamos a escuchar una de sus más representativas tonadas. Desde el 77 y de su genial disco Exodus, nos llega la radiante Three Little Birds. Thank you. Una canción roots reggae, que desde una letra tan optimista cae en lo ingenuo y en lo naif, se puede hacer sublime y ser una especie de significado y filosofía de vida que tuvo Marley, quien recordemos murió por complicaciones cancerígenas al tener, bueno, una herida que la obtuvo jugando fútbol y que cuya filosofía Rastafari le impedía amputarse el dedo para poder salvarse. Robert Nesta Marley, o Bob Marley, tenía 36 años cuando falleció apaciblemente en 1981. Bueno, sellando con su muerte también una suerte de destino mesiánico, ¿no? Bueno, ahora estamos de vuelta a los 60s, de mano de una damisela de inconfundible voz, Janis Lynn Joplin, poetisa beatnik, pionera de la liberación femenina, toxicómana y alcohólica, y quizás la voz femenina que mejor haya interpretado al blues. Nacida en un trasfondo rural, sería catapultada a la fama en la misma escena que The Doors y Jimi Hendrix. Ahora escucharemos desde 1967 Another Piece of My Heart de Joplin junto con la Big Brother and the Holding Company y directo de su disco debut, Cheap Thrills. Estamos quedando sin la posibilidad de escuchar a Janis Joplin. Janis terminaría sus días con fugaz brillo. Tras aparecer en la cartelera en Woodstock, ya inicialmente madura, grabaría su último tema, una crítica al materialismo y al orden social impertinente. Poco antes de morir, el 4 de octubre de 1970, sería encontrada muerta por una sobredosis de heroína en el Hotel Landmark Motor de California. Sus cenizas fueron esparcidas en el océano. Tenía solamente 27 años. Joplin es quizás la precursora e inspiración de gran parte de las mujeres que le han dedicado su vida a la música. Bueno, no nos olvidamos de los auspiciadores que hacen posible este programa. La Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, que ya saben, pueden pagar sus impuestos, AFP, Entel, Viva, Cotas, en sus agencias de la calle Jordán, número 229. El teléfono es el 412-8487 o en la calle Pacheco y Cochabamba, es en el pasaje que está ahí justamente detrás de la catedral. Y también tiene una agencia en Quillacollo, ahí también pueden estar haciendo sus pagos. Continuamos con el programa. Hoy huérfanos de lecturas por motivos de tiempo, pero no dejen de escribirnos y participar. Regresemos con un poco más atrás en el tiempo. Robert Johnson, un viejo conocido del programa, también tuvo una vida corta, exitosa y un final lúgubre, lleno de misterio y de prematuros 27 años. Escuchemos ahora al bluesero más importante e influyente de la historia. Según Eric Clapton, voz autorizada para hablar del tema, la canción se llama Crossroads y narra el encuentro de Johnson con el diablo para cerrar el contrato por la venta de su alma. Fell down on Bob is back in town. Ahí teníamos a Robert Johnson, la encarnación del bluesman por excelencia. Mujeriego, bebedor y pendenciero, alimentó la leyenda de haberle vendido su alma al diablo en la intersección de las autopistas 49 y 61 cerca de Mississippi. Como dice en esta canción que acabamos de escuchar. Por eso presten un poco de atención a las letras, la elección de las canciones no es tan accidental. Bueno, Johnson le había vendido su alma al diablo a cambio de esas excepcionales habilidades para la guitarra. Y moriría a los 27 años, en 1938. Se dice que bebiendo el whisky envenenado por un marido celoso. Se dice que terminó a cuatro patas, ladrando y aullando como un perro. Se dice que contrajo sífilis o que enfermó de neumonía. El diablo había venido a cobrar su deuda. Tendremos a Robert Johnson para rato. Sin duda uno de los mejores referentes blueseros y precursor técnico e ideológico del rock. Pasemos ahora a conmemorar una de las más sentidas muertes del rock. Si sabemos que ya había pasado la cúspide de su fama y que rozaba los 40 cuando murió, hablamos de John Winston Lennon. Nadie pone en duda el talento e influencia de este gran músico de Liverpool. Casi nadie lo desconoce y pocos objetarán que hayan elegido un tema de su última etapa Beatle para recordarlo. Si temas como God, Working Class Hero e Imagine definen mejor a Lennon, probablemente el estremecimiento trascendental que produce Across the Universe, sacado desde el postrero Let It Be, no nos suene para nada mal. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva Om, el mantra hindú que recita Lennon en el coro de esta preciosa pieza, que data de 1968, pero se lanzó oficialmente recién en 1970. Desgarradora como es, decidimos incluirla en su versión original, con ese sonido reverberante, muy a lo muralla de sonidos que metiera por todas partes Phil Spector, productor y arreglista de este disco. Plagada de imágenes líricas inspiradas en alguna desesperanza pasada, casi de mágica potencia poética, Across the Universe era considerada por Lennon como una de sus más logradas obras. El 8 de diciembre de 1980, un fanático asesinaría a John Lennon disparándole mientras este regresaba a casa después de haber grabado en el estudio. Hoy Lennon continúa siendo admirado como uno de los más grandes personajes del siglo XX y uno de sus mayores músicos y artistas. Y si hasta tiene un parque con estatua y todo en plena Habana. Si pensamos que en este mismo mundo el Che Guevara vende más poleras que David Beckham. Bueno, seguimos aquí en la música que escuchan todos, hoy con Bringing Out the Dead y algunos muertos cantantes. Seguimos en los 60s. The Doors crearon un estilo que solamente ellos supieron interpretar y desarrollar, entre la poesía más pura, una filosofía elevada, más profunda que el orientalismo hippie, pero ligado a lo místico, lo órfico y lo terrenal. Y un desarrollo musical insuperable, construyeron una de las mejores bandas de la historia. Pero no vamos a hablar de Manzarek, Densmore o Krieger y sus notables virtudes, sino de su líder, frontman, poeta, vocalista y lirista, James Douglas Morrison. Jim Morrison, el rey lagarto, a quien ahora escucharemos cantando uno de estos bluesotes impresionantes, que en la voz de Jim parecen gemas de otra era, de otra galaxia. Desde su álbum Waiting for the Sun del 68 nos llega la amenazante 5-1. Love my girl, she looks good. Come on. One more. 5-1, baby. One in five. No one here gets out of. Is drawing near. shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Cut together one more time. Get together one more time. Five to one, 5-1, la proporción de blancos a negros, jóvenes a viejos, marihuaneros y no consumidores, según la leyenda. Sin embargo, no había esa cantidad de Jim Morrison, y así la vida de este inspirado poeta, carismático, frontman e ídolo juvenil, se vería truncada a sus 27 años, cuando buscando la inspiración en Francia, de donde provenían sus ídolos Rimbaud y Artaud, también poetas malditos, Jim había llegado, acompañado por su pareja, para concentrarse en su escritura durante este periodo, alejándose de la música. Morrison fue encontrado muerto en su bañera el 3 de julio del 71, aparentemente a causa de una noche de excesos químicos, la tuberculosis o una falla cardíaca. Kata, ton, daimona, eaitoi. Res en griego antiguo el epitafio de Morrison, sepultado junto con sus propios demonios o fiel a su propio espíritu. Ustedes deciden. Es necesario hacer notar que tres de nuestros más importantes muertos rockeros provienen de los 60 y desaparecieron en circunstancias similares, hasta la misma edad. Eso nos permite deducir que el estallido creativo, esa liberación cósmica de los 60, se apagó con un alto precio. Pues ese mismo fuego prometeico, creador, iluminador, que amenazó con trastornar al mundo, también consumió velozmente la vida de estos iluminados. Cerramos velozmente la última canción oficial del programa. Se trata de Gram Parsons, nacido Ingram Cecil Connor III, pionero del country rock, que aquí nos presenta junto a los Byrds una dulce y melancólica tonada del mítico Sweetheart of the Rodeo del 68. Escuchemos 100 Years From Now. Yeah. Debo reconocer en Grant Parsons a uno de mis músicos favoritos. Él decía hacer música cósmica americana, pero los críticos decidieron llamar a este su particular estilo country rock o alternative country. Dueño de una estampa extravagante, vestido con trajes de terrateniente, con lentejuelas y siempre fiel a su origen campirano, Parsons influyó a artistas como los Rolling Stones, The Byrds o Bob Dylan incluso. El 19 de septiembre del 73, Parsons moría víctima de una sobredosis de morfina y alcohol. En una movida legendaria, su manager, que había hecho un pacto con él, robó su cuerpo de un aeropuerto y lo llevó al desierto californiano para incinerarlo ahí, como había jurado a su gran amigo. Así se hizo y Parsons, de 26 años, dejó una marca indeleble en la música contemporánea. Lo que Javier les acaba de decir, pues lo pueden ver en la película del 2003, Grand Theft Parsons. Con esto cerramos el programa, esperemos que lo hayan disfrutado, ahora con mejoras técnicas y cada vez con más participación. No olviden escribirnos a musicitodos@gmail.com o sintonizarnos por internet en musicitodos.blogspot.com. Agradecemos nuevamente todo el apoyo recibido, así como a los amigos que nos siguen hoy como la anterior semana y seguramente también en las próximas. Estamos con uno de ellos justamente ahora en el estudio. Y bueno, este programa llega gracias a la Mutual Guapay y seguimos buscando auspicios, así que no dejen de contactarnos. Gracias por escucharnos. Los estaremos esperando la próxima semana con la estafa más grande en la historia de la Radio Nacional. Maratónico título para un curso rápido de historia punk, pero punk del bueno y de verdad, nada de esos poseríos chotos, ¿eh? Ahora el bonus track, un homenaje a Richie Valens de Big Bopper y Buddy Holly, todos muertos en un accidente de aviación. El mismo accidente, claro, el que vino a llamarse el día en que la música murió. Todos ellos apenas comenzaban sus carreras con grandes perspectivas y partieron sin haber cumplido siquiera los 23 años en promedio. Nos despedimos entonces con ese triple homenaje a cargo de James Taylor en un tema que ha dado mucho que hablar y revisa metafórica y veladamente la historia de las primeras dos décadas de la música popular. Gracias por la sintonía, ojalá esta vez se intenten adivinar el bonus track porque lo del tema ya está muy fácil. Un gran saludo a todos y hasta el sábado siguiente, chao. Están invitados a participar, los estaremos esperando el sábado entrante en este mismo horario y por la misma sintonía. Gracias. A un saludo a Santiago, que está a mi izquierda. Nos dejamos con el bonus track y un saludo para todos. Adiós. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance?